Mejor me voy de tu lado, vida mía. Porque he visto que no he de tener tu amor. Y ya no quiero insistir con mi cariño. Mejor a solas sufriré con mi dolor. Yo sé que tú no podrás amarme nunca. Que te molesto cuando te hablo de mi amor. Por eso quiero separarme de tu lado. Aunque sin verte para mí será lo peor. Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo. Que llore.